choco, chocolate, hipo, maja, maja, arate, 24 quilates. Date, arte 2, sigue probando, 1 probando, 1, 2, 3, a ver, hey, a ver, a ver, hey, hey. Empezando, compartiendo, disfrutando, consumiendo, celebrando, repitiendo, terminando, estás oyendo. Y si con la cabeza solo mueve los pies. A ver, hey, hey, probando, 1, 2, 3. Date, estate con el hipo, maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Date, estate con el hipo, maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Date, estate con el hipo, maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Date, estate a todo ritmo con maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Buena, como dice, como suena, con el arte 2H en la escena, estoy en plena por la razón y no a la fuerza, la unión hace la fuerza, se une la paz y el puño en acto se levanta, me gusta cuando canto porque estoy presente, me gusta cuando callas porque estás como ausente, aquí no te permitía la contaminación acústica, chao hasta un paso y está matando la música, no a la censura, hacia la libre expresión, rebelión, vacilón, revolución, distorsión. Funciona, reacciona al ritmo, lo del ritmo sonoro. Mal carácter, más que plata, vale oro. Ahora es la hora, te ponen el hora. Valora, quién es el que tiene el control ahora. Me dieron el papel, el rol protagónico. Ser rapero maduro, es un drama magnífico y fantástico. Y gritándolo a los cuatro vientos, orgulloso de ser rapero y demostrar mi sentimiento. Este es mi gran, modesto plan. Empezó el carnaval, festival, la fiesta, hasta las 15 de la mañana, hasta que amanezca. Con caña, con resaca, con una sed bárbara. Uno para todos y todos para uno. Como vía alemana, aquí esta región no hay ninguno. Choco, choco, chocolate, hipo, maja, maja, arate, 24 quilates. Date, arte 2, sigue probando, 1 probando, 1, 2, 3, a ver, hey, a ver, a ver, hey, hey. Empezando, compartiendo, disfrutando, consumiendo, celebrando, repitiendo, terminando, estás oyendo. Y si con la cabeza solo mueve los pies. A ver, hey, hey, probando, 1, 2, 3. Date, estate con el hipo, maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Date, estate con el hipo, maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Date, estate con el hipo, maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Date, estate a todo ritmo con maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Andar en bicicleta cuando se aprende no se olvida. Y yo no me gané un problema ni en bajada ni en subida. Tanto tiempo haciendo lo mismo con el micrófono en la mano. Sin pensarlo me robo unos ritmos como lo hace DJ Galo. Algunos todavía me miran como si esto fuera extraño. Y todo eso que no criticas imaginaron, pensaron, creyeron que estábamos muertos y no volveríamos a esto. Pero ahora yo te lo demuestro con el mismo talento de antes. Cuando sonaba Radio Master, otro de siempre, mi mono DJ Lalo, que a mi clase, haciéndote una base para que suenen en tus parlantes. Y después nos saluden en la calle, que pasa mal carácter. Siempre mi alemán haciendo ritmo para la escena. A nosotros nadie nos gana porque no estamos en competencia. Así de simple como lo ves, nuestro estilo ya lo conoces. Y como lo dije una vez, para poner orden al desorden. Tengo los ritmos del estilo que lo aprendí de la vieja escuela. Y yo lo comparto contigo, acá adentro o allá afuera. Llevo 10 años en esto y no me canso de repetirlo. No dudo que tengo talento, pero no quiero exhibirlo. No me importa lo que me digan, yo no vivo de comentarios. No escucho lo que critican cuando subo al escenario. Siempre estamos en la casa, aunque no estemos en Villa Alemana. Y si nadie nos para, seguimos hasta mañana. Choco, choco, chocolate, hipo, maja, maja, arate, 24 quilates. Date, arte 2, sigue probando, 1 probando, 1, 2, 3, a ver, hey, a ver, a ver, hey, hey. Empezando, compartiendo, disfrutando, consumiendo, celebrando, repitiendo, terminando, estás oyendo. Y si con la cabeza solo mueve los pies. A ver, hey, hey, probando, 1, 2, 3. Date, estate con el hipo, maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Date, estate con el hipo, maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Date, estate con el hipo, maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Date, estate a todo ritmo con maja, arate, 24 quilates con sabor a chocolate. Sí, mal carácter, DJ Lalo, Mr. Mono, Kamikaze, en la casa de Villa Alemana, al mundo, al mundo. Así se hace, pura papa a la escena, en el 2006.